buenas tardes, amigos y amigas de Potaje con G. Hoy es el Día Internacional de la Radio y hemos preparado un programa muy interesante. En primer lugar, Ángela Mateo va a hablar de Maldita.es. Y a continuación, Antonio tiene una entrevista sobre la renta básica universal con Víctor San Román. Damos paso a nuestra compañera Ángela Mateo. Mujer araña, ah, ah, ah. ¿De dónde vienes, mujer araña? Solo tú podrás vencerla, mujer araña. Hola, buenas tardes. Al micrófono, la mujer araña, jurista de profesión y radiolocutora de afición. Junto a mi compañero Pepe en la mesa técnica, y sin él no sería posible este programa. Hoy la Mujer Araña quiere dedicar este programa en mención especial a Maldita.es, dado que es una organización que está vetando continuamente nuestros derechos. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque el Convenio de Oviedo, artículo 28, que es un convenio internacional ratificado por España, es decir, es una norma que forma parte del ordenamiento jurídico y además dentro de la jerarquía normativa está en la alta cúspide, los convenios internacionales, dice en su artículo 28, debate público. Las partes en el presente convenio se encargarán de que las cuestiones fundamentales planteadas por los avances de la biología y la medicina sean objeto de un debate público apropiado, a la luz, en particular, de las implicaciones médicas, sociales, económicas, éticas y jurídicas pertinentes, y de que sus posibles aplicaciones sean objeto de consultas apropiadas. Es decir, todo ciudadano tiene derecho en el campo tanto de la experimentación como de la biomedicina, a ser espectador de un debate público sobre estas técnicas. ¿Por qué saco a relucir este artículo? Saco a relucir este artículo porque esta semana comenzó con la intervención de un profesor emérito de la Universidad de Barcelona, especialista y experto en farmacovigilancia, y que ha sido miembro de distintas organizaciones de gran prestigio, de la Agencia Española de Medicamento e inclusive de la OMS, como él se presenta. Pues a pesar de este currículum y a pesar de que en su intervención en la Comisión de Investigación del Congreso explica claramente que su posición no es de antivacunas, no es de antivacunas, y a pesar de su exposición razonada y apoyada con datos, los cuales además se han volcado en las redes, a pesar de todo ello, a fecha miércoles 9 de febrero, Maldita publica que las afirmaciones falsas o sin evidencia científica de Joan Ramon Laporte sobre las vacunas contra la COVID en el Congreso. Increíble que una institución que no es independiente del periodismo se crea con tal entidad de llamar mentiroso a todo un experto científico. Está claro que la postura de Maldita no es la que dice este científico, sino la que quieren las farmacéuticas. Pero, Maldita, tenemos derecho a conocer este debate. Tenemos derecho como ciudadanía, porque, nos guste o no nos guste, ciertamente estamos hablando de un experimento. Y estamos hablando de un experimento porque estas vacunas usan una tecnología nunca antes usada. ¿Cómo puede Maldita decir y contradecir a este experto que habla desde el punto de vista de la farmacovigilancia, decir que estas vacunas son seguras, cuando no existen datos del medio ni largo plazo? ¿Quién va en contra de la ciencia? Pues bien, me permito hacer estas alusiones porque estamos viviendo una nueva era en la que quieren invertir el campo jurídico y quieren seguir manipulándonos mentalmente. De hecho, estamos siendo sometidos a distintos mecanismos de control y manipulación mental, entre ellos, los medios de comunicación, entre ellos, como colaborador activo, Maldita. Bien, invito a los oyentes a que vean la exposición de Joan Ramon Laporte. Joan Ramon, esta exposición se puede ver en YouTube. Creo que puede ser que se esté ya censurando. Sé que en muchos sitios ya está descolgado el vídeo, pero pueden encontrarlo también, si no, en una página de No Gracias, e inclusive el PDF de la exposición de este científico experto. Este científico apunta sobre tres cuestiones muy importantes, como es la farmacovigilancia de las vacunas. Claro que este tema es muy escabroso, porque hay una clara intención de que todo el mundo se vacune sin pensárselo. Pero no podemos estar apoyando campañas donde nos están privando de garantías a los ciudadanos, como denunció Joan Ramon Laporte. Joan Ramon Laporte señala que en la farmacovigilancia de estas vacunas no se están arrojando datos suficientes ni transparentes para sacar las conclusiones que se pretenden, como que son seguras, como que son eficaces o como que están disminuyendo la gravedad y la mortandad. Esto no dejan de ser meras afirmaciones, dado que no tienen un apoyo fáctico real. Y los datos de los que se parte para esta farmacovigilancia, denuncia este experto, son del todo insuficientes. Tan insuficientes que están poniendo en peligro la función principal de estas agencias, cuál es la de proteger a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque este experto deja sin ningún lugar a duda cómo ha sido el proceso de autorización de emergencia de estas vacunas. El proceso de autorización, como señala este experto, ha sido única y exclusivamente con la información dada por las propias farmacéuticas de sus ensayos. Denuncia Joan Ramon Laporte que además se han ocultado datos de estos ensayos. Pues bien, nuestro convenio de Oviedo, convenio internacional que tiene su reflejo en el ordenamiento jurídico español, así como del resto de estados, obligan a estos estados miembros, a España, a hacer, y también, por tanto, a estas agencias reguladoras, a hacer cualquier tramitación de medicamentos, experimentos en biomedicina, no solo con la información que puede dar la interesada, es decir, la farmacéutica, sino que obliga a que esos datos sean contrastados con estudios independientes. Esto lo dice claramente el convenio de Oviedo, y esto no está en la autorización de ninguno de los viales que se están inoculando a la población. Así que, desde el punto de vista de la farmacovigilancia, existe ya una quiebra de los principios básicos, de las garantías necesarias para poder decir que un medicamento goza de garantía de seguridad. Sí que existe una autorización de emergencia, pero no solo no es una aprobación definitiva, sino que además deja claramente para conocimiento de la opinión pública, este experto, de que la documentación y la información con la que se han autorizado de emergencia las vacunas no cumple los cánones científicos, y no solo científicos, sino jurídicos, que es la parte que a la Mujer Araña le interesa. No cumple estos cánones jurídicos porque todavía no existen estudios independientes de estas agencias por pares que vengan a confirmar lo que dicen las farmacéuticas. Es más, desde la farmacovigilancia, también este señor pone el punto de atención en que hay muchos efectos adversos que sí que se dan de alta y desaparecen de los datos oficiales. Bien, Maldita se dedica a desprestigiar a este científico con afirmaciones tales como que es un negacionista, eso ya lo teníamos totalmente asumido. Nos dice, este señor en su exposición hizo claramente mención a que estos productos no deberían llamarse vacunas, haciendo mención a la definición de la Academia, la Real Academia de la Lengua. Esto también lo critica Maldita, porque evidentemente no es una definición científica. ¿Y por qué el señor Laporta se fue al diccionario de la Academia y no a la definición de la OMS? Pues, señores oyentes, porque la OMS cambió justamente en este momento y para que entrara dentro del concepto de vacunas estos experimentos, cambió el concepto de vacuna. Sin embargo, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua permanece inalterada la definición de vacuna tal y como estaba y estuvo en el ámbito científico. Pues bien, lo desmienten porque en el ámbito científico hoy en día la vacuna es cualquier producto que hace desarrollar un antígeno. Y como aquí parece que sí que se desarrollan antígenos con estas vacunas, pues evidentemente son vacunas. Bueno, como decimos, es una definición que, a pesar del consenso científico de vacuna que tuvo durante todos estos años, recientemente en el año 2020, mágicamente cambió la definición de vacuna. Pero esto, maldita, no lo cuenta. Bien. También dice, maldita, que las vacunas han demostrado su eficacia frente a la mortalidad por COVID en el mundo real. Pues no sé en qué mundo vive maldita, pero todas las cifras del Momo, todas están dando un aumento espectacular de mortandad por todas las causas desde que existen estos productos. Desde que existen. Así que, evidentemente, no se puede afirmar que estas vacunas estén disminuyendo la mortalidad. Esto es una gran falacia. Esta afirmación es la que no tiene fundamento científico, a pesar de que maldita ciencia se cree experta en este campo. Pues bien, este John Laporta, a una pregunta en concreto realizada por la parlamentaria del Partido Socialista, justamente sobre que estas vacunas al menos eran eficaces en la mortandad, pues evidentemente este científico dice que eso es una afirmación sin base científica. Bueno, pues maldita dice que afirma, pero lo curioso de todo esto es que si nos fijamos en qué datos apoya maldita para desdecir que estas vacunas sí que bajan la mortalidad, nos encontramos con que nos nombran a un tal Marcos Martín. ¿Y quién es Marcos Martín, más allá de un señor con un título? Pues bueno, según este señor, que no nos dice maldita de dónde saca estos datos, dice que el objetivo primario de los ensayos iniciales fue analizar la seguridad de la vacuna y su eficacia para prevenir infecciones por el virus y no la mortalidad. Bueno, no sé, yo aquí ya veo su eficacia para evitar fallecimientos por la enfermedad. Es decir, vienen a decir en el titular que sí que se ha demostrado una eficacia por la mortalidad, pero luego, si leemos el texto, se contradice en sí mismo, maldita. Nos dice que los ensayos no estudiaron la mortalidad. Bien, maldita entonces no tiene ninguna base para afirmar que estemos hablando de una vacuna que sea eficaz para reducir la mortalidad. Bien. También, para apoyo de este dato, saca maldita a un tal Alberto García Salido, que es pediatra e intensivista del Hospital Universitario Niño de Jesús. Bien, a ver, este señor te puede tener cierta experiencia clínica, pero desde luego de una clínica única y de un número de pacientes que tampoco sé si será o no significativo. Pero bueno, lo que diga este señor ya es ciencia porque lo dice maldita. Dice que los ensayos clínicos sirven para demostrar seguridad y eficacia en el contexto de la investigación. Y dice este señor que las vacunas han demostrado que son estupendas, evitando hospitalización y muerte donde importa, el mundo real. Es lo que reflejan también los datos de seguridad sanitaria del Reino Unido o de los Centros de Control de Prevención de Enfermedades CDC. Pues bueno, no sé por qué hablan de datos de seguridad y eficacia cuando en el Reino Unido y los CDC están registrando unas altas tasas de enfermedades cardiovasculares en inoculados. ¿Esto es seguro? Bueno, también Joan Ramón Laporte, en su intervención, vino, como he puesto de manifiesto, a resaltar el hecho de que los ensayos de las distintas marcas de estos productos, tampoco estos ensayos, sus datos fueron falseados, y señala que incluso hubo más muertos en estos experimentos inoculados que no inoculados. Pues bueno, Maldita nos lo viene a desmentir y aquí el cuadro más gracioso de todos. Dice que Joan Laporte no distingue entre estas causas de muertes. Habla de las muertes totales sin distinguir, si es o no a causa de la vacuna. Lo curioso de esta tabla, que relaciona a Maldita, es que en el grupo de, esto es de datos del ensayo, en el grupo de inoculados se dan causas por muerte tales como cardiovasculares o también sepsias, mielitis, cosas que no ocurren en el grupo de placebo. No ocurren en el grupo de placebo. Sobre los muertos de placebo no tienen causa por muerte de las mismas características que tienen los inoculados. Pero seguimos escuchando y Maldita afirmando y desmintiendo a quien se opone a ella que estos productos son seguros. Pues bien, también hablan de las vacunas siguen siendo eficaces frente a la hospitalización y las formas graves de la enfermedad. A ver, Maldita, si la Omicron es hoy en día la cepa mayoritaria y está dicho y redicho que estas vacunas no están sirviendo ni para prevenir ni para evitar la gravedad de Omicron, ¿por qué me venís diciendo esto? Maldita, ¿por qué? ¿En qué se basa Maldita para afirmar esto? Bueno, pues evidentemente la variante Omicron ha sido lo que ha desmontado toda esta falsa publicidad de las vacunas, porque los vacunados han sido de los más contagiados y muchos de ellos también han tenido gravedad, igual que los no vacunados, con lo cual no hay ningún dato diferencial entre vacunados y no vacunados con respecto a la Omicron. De hecho, hay quien duda de que pueden ser los vacunados los que más estén sufriendo estos efectos adversos graves o la enfermedad en su parte grave. Bien, ¿qué es lo que data Maldita para decir que sí, que estas vacunas han servido? Pues bueno, se van a un estudio realizado en Sudáfrica, apunta que las personas que recibieron las dos dosis de vacuna Pfizer tienen hasta un 70% de protección frente a la hospitalización. Y también habla de la EMA, ¿vale? Porque la EMA también dice que las personas que han recibido alguna pauta tienen mejor refuerzo. Sin embargo, los datos clínicos son los que están demostrando que esto no es así. Los datos clínicos están demostrando que la gente que tiene alguna dosis puesta tiene comprometida su salud. Esto es lo que están diciendo los médicos que tratan pacientes, no que se dedican a hablar con Maldita. Posteriormente, incide Maldita en que, evidentemente, Joan Ramón Laporte criticó la vacunación infantil, dado que no está compensado el beneficio con el riesgo. En absoluto, y no es el único científico que lo está poniendo de manifiesto, sino otros tantos, incluido la Sociedad Pediátrica Española. Pues bien, Maldita vuelve a desmentir, dice que la vacuna para niños es segura. Pues bien, Maldita no se debe haber leído, entre otras cosas, los mismos prospectos de los mismos medicamentos, porque Pfizer y Comirnaty claramente están contraindicadas, según prospecto, para menores de 16 años. Es más, en el momento de la aprobación no existían ensayos realizados con menores de 16 años. Así que Maldita, con todo su morro, se dedica a llamar mentirosos al resto de la gente solo para mantener su único discurso. Con todo ello, ciudadanos, quiero recordarles que tenemos libertad de pensamiento, libertad de opinión, y también tenemos derecho a un debate público. Por eso, quiero recordarles estos derechos, porque parece ser que hoy, si no pensamos como nos dice Maldita, ya somos negacionistas y cualquier plataforma nos puede censurar. Si esto es democracia, no sé en qué siglo vivimos. Así que muchas gracias por su atención y muy buena tarde. Mujer araña, ah, ah, ah. Buenas tardes, queridos radio oyentes. Hoy, una tarde más con vosotros en Potaje con G, en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada para Zaragoza y para el resto a través de la página web de Radio Topo en su área streaming o en vivo. Y ahí podréis escucharnos desde cualquier lugar a través de internet de la red de redes. Y bueno, sin más, os comentaré al otro lado de la pecera, como siempre, Pepe, y aquí este quien nos habla, Antonio. ¿Para qué? Pues esta tarde pretendo traeros un tema que a mí me suscitó desde el momento en que escuché un poquito hablar de él, gran inquietud. No es otro que la renta básica universal e incondicional. Y además, ya hace un año que se está preparando una moción para llevarla al Parlamento Europeo y para la cual se están recogiendo firmas. ¿Y quién está al otro lado del teléfono? Pues Víctor San Roma. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a todos los oyentes de Potaje. Bueno, a todos los oyentes de Radio Topo, encantado de estar en tu programa. Pues como dices, yo soy un optimista con información, no un pesimista con información. A mí me gusta pensar que un mundo mejor, como tú dices, un mundo mejor es posible. Un mundo mejor es posible, aunque si no hacemos nada, va a ir hacia abajo. Entonces vamos a intentar mejorarlo dentro de cada uno de las medidas de sus posibilidades, pero en vez de estar en casa quejándonos en el bar, pues vamos a intentar hacer algo por gusto, por egoísmo y por altruismo. Como tú muy bien dices, Víctor, también vamos a hacerlo porque realmente lo necesitamos y necesitamos entender qué es lo que está pasando y qué posibilidades tenemos de hacer muchas cosas, como la de un libro que tú has escrito, que lleva tu firma y que trata de poner negro sobre blanco para explicar qué cosas son aquellas que nos competen dentro de lo que pudieran ser nuestras votaciones, nuestra manera de hacer, porque a día de hoy solo se nos ofrece un periodo muy breve para poder actuar y para podernos sentir partícipes de esta sociedad. Sí, como a mí siempre me ha gustado la política y sobre todo la posibilidad de que la gente pueda hablar y en este caso votar y definir su gobierno y decidir sobre su vida. O sea, cuando votas decides un poco sobre todo. O es verdad que solo lo haces una vez cada 4 años, eso es insuficiente. Yo una vez cada 4 años no decido, o sea, no sirve para nada porque luego además los partidos hacen lo que quieren durante 3 años y medio y no puedes hacer nada en contra. Viendo un poquito eso y viendo los sistemas que hay, yo lo que he hecho ha sido lanzar un libro en el cual el libro se titula El método San Roma y lo que pretende es, por un lado, criticar la ley actual, la LOREF actual, que tiene más de 40 años, y por otro lado, proponer reformas que hagan que la gente, digamos, en este caso, sea mucho ajusticiada, ¿no? En el sentido de que haya más justicia. Yo creo en la justicia social y por eso hablaremos ahora de la renta básica, pero también creo en la justicia política y de la representatividad, es decir, que la gente esté bien representada. Sin embargo, el sistema electoral como tal no representa bien. El sistema electoral, por ejemplo, usa el método D'Hondt, que lo que hace es beneficiar a los grandes y perjudica a los pequeños. ¿Y qué sucede? Que los políticos hacen leyes que les benefician a los políticos, no a los ciudadanos. Entonces, aquí en el libro y en muchas otras cosas que movemos y que damos charlas y tal, hablamos de cómo se puede cambiar este sistema y tener un sistema mejor. Hay sistemas mucho mejores como el suizo. Nosotros no queremos que sea un libro o una idea que no se pueda implantar, sino que pretendemos hacer pequeñas reformas, como por ejemplo cambiar el sistema D'Hondt por un método totalmente proporcional. Cambiaría el Congreso completamente y sería mucho más real de lo que tenemos hoy. Hoy, por ejemplo, también estos días hay elecciones en Castilla y León, pues bueno, con los datos que podemos dar, lo que da por ejemplo el CIS, que te puedes fiar más o menos, los datos que dan ellos son unos y con un sistema proporcional serían mucho más mayores para los partidos pequeños que intentan entrar. Entonces, el libro es una crítica, pero sobre todo lleva propuestas para que haya una nueva ley electoral, pretendiendo eso, que haya una justicia social. Y luego, por otro lado, esa justicia social en el día a día puede hacerse también con una medida como la renta básica, que es de lo que vamos a hablar hoy. Como muy bien dices, Víctor, esta tarde hablaremos, por supuestísimo, de la renta básica universal e incondicional y de todo lo que queramos. Esta es una radio libre, Radio Topo, en vuestro programa Potaje con G. Pero no me gustaría que no terminásemos aquí sin decirnos dónde podemos adquirir ese libro y, bueno, dinos algo más sobre ello, por favor. Sí, no, además encantado. Mira, el libro se titula El método San Roma, no más votantes basura. El núcleo central del libro sería eso de los votantes basura. Y la editorial es Círculo Rojo. Círculo Rojo es una editorial de autopublicación. Es decir, yo he escrito el libro, lo he publicado, lo he pagado y digamos que la editorial es una imprenta. ¿Dónde se puede adquirir? Pues en cualquier librería de España se puede pedir y al día siguiente prácticamente lo tiene. También está por internet en las páginas que todos podemos conocer. El precio por internet no llega a 3 euros y el precio en papel pues son 12,50. Cuando me lo piden a mí, que es lo habitual, a mí me conoce mucho como @vmsanroma, que es el nombre que yo utilizo, @vmsanroma, en Twitter y en otro sistema, cuando me lo piden a mí, yo le mando el libro dedicado y otra cosa, no sé, los libros no sé si me salen bien, pero las dedicatorias me dicen que les encantan, así que cualquiera que lo quiera, tener un libro dedicado, pues cuente conmigo, porque además es una lectura muy fácil, muy amena, se pueden leer cositas hoy, dejarlos en capítulos muy pequeñitos, y simplemente como idea de cómo se vota, cómo se podría votar y cómo mejorar el mundo, yo creo que merece la pena. 12,50, tienen la culpa. Bueno, pues si te parece, abordamos el tema de esta tarde, que no es otro que el de la renta básica universal e incondicional. ¿Podemos de alguna manera decir que la renta básica de alguna forma eliminaría la pobreza subyacente? Vamos a ver, directamente sí. Es decir, la pobreza tiene una definición. La pobreza como tal, una persona es pobre, y hablamos de conceptos, ¿vale? Una persona es pobre cuando cobra según las cifras que están estipuladas. ¿Y qué cifras son? Una persona es pobre cuando cobra menos del 60% de la mediana de lo que sería el salario del país. En este caso, si nos vamos a cifras y números, que es yendo al grano y es lo que nos interesa, una persona es pobre cuando cobra menos de 9.600 euros al año, porque esas son las cifras que nos salen en España. Por lo tanto, la renta básica lo que dice es, vamos a dar ese importe que en este caso estaríamos hablando de 800 euros al mes para todo el mundo. Es un derecho, si tú estás como persona, un derecho para vivir, lo tienes adquirido. Y 800 euros al mes, 9.600 euros al año, sería el importe que defendemos nosotros que se debería cobrar por todos los ciudadanos para tener una vida digna. Ojo, cobrar eso y seguir trabajando y cada uno haciendo su vida. En ningún momento haciendo otra cosa, haciendo cada uno su vida, trabajando y manteniendo todos los servicios que hoy por hoy están. Un gasto que tiene el gobierno, pero que tenemos la fuente de financiación a través de una serie de reformas fiscales, etcétera, que se pueden llevar a cabo. Con lo cual, es una medida que no es única, pero sí que es una gran medida que acabaría con la pobreza de facto a nivel simplemente teórico y práctico. Si superamos todos ese 60% de la mediana, la pobreza desaparece. Así de sencillo y así de difícil. Contigo yo quería tratar algunos temas porque la renta básica universal, como su nombre indica, y ya el profesor Raventós lo explica claramente, que diciendo solo renta básica ya implica la universalidad de la misma, que llegue para todo el mundo y sin ningún tipo de cortapisa, no como ocurre en la actualidad, pues con el ingreso mínimo vital, por ejemplo. Que, bueno, el ingreso mínimo vital fue algo que parecía que iba a dar pie a otros temas y lo que ha hecho ha sido complicar mucho la vida de aquellos que no tienen. No sé qué es lo que tú opinas. El mínimo vital ha sido una chapuza. Punto uno. La idea es buena, sí, pero la ejecución no. Y es el ingreso mínimo vital, la gran diferencia con lo que es la renta básica, es que es una renta condicionada, es un subsidio. Te lo dan por ser pobre. Si no eres pobre, no te lo dan. La renta básica se le da a todo el mundo, seas o no pobre, seas rico, seas clase media, a todos. Y es la gran diferencia, la incondicionalidad. Porque además, cuando hablamos de subsidios, la renta básica no es un subsidio. Todo lo que hoy en España, digamos, puede venir del gobierno, el subsidio de desempleo, el ingreso mínimo vital, rentas garantizadas que en cada sitio hay. Todo eso son subsidios y te lo dan por ser pobre, hablando así. Pero es que los subsidios no funcionan bien. Más, se va más dinero en la gestión de los funcionarios, hablando así, que llevan los subsidios que los propios perceptores. Y luego también hay una serie de problemas genéricos con los subsidios, como la trampa de la pobreza. Si a mí me dan 300 euros, pero ahora me ofrecen un trabajo y cojo ese trabajo, me van a quitar los 300, pues no cojo el trabajo. A ver, no se supone que es para que vivas mal, o cómo es, al revés. Esto lo quería... Además, que la renta básica no la tiene. Lo quería tratar de una forma especial, porque precisamente ya hace ya pues años... Concretamente dentro de lo que era la plataforma de renta básica, visto cómo se plantea la renta básica con todos los adjetivos que queramos y pensando que esa renta básica la vamos a percibir todos los residentes de la zona que la adopte. Sí, directamente. Te explico. La renta básica es un concepto que se puede aplicar donde sea. Puede ser dentro de un ámbito, pues puede ser la comunidad autónoma, un país o una unión de países, ¿vale? Ahora hay una iniciativa legislativa popular en el País Vasco y se aprobó que se tramite por parte de ellos. Si esto el Parlamento dijera que sí, pues los vascos tendrían su renta básica incondicionada. Eso por un lado. Por otro lado, lo que comentabas de Raventós, se ha hecho esa propuesta a nivel nacional, español, y se ha quedado un poco en agua de borrajas, pero eso era a nivel nacional. Y ahora lo que hay es una iniciativa ciudadana europea, una ICE, Iniciativa Ciudadana Europea, en la que yo participo junto con varias asociaciones a nivel español, pero es en grupo con Europa. Hay 21 países que estamos defendiendo esa iniciativa y esa iniciativa lo que dice, vamos a conseguir firmas, que es de lo que se trata ahora, estamos ahora difundiendo la renta básica, pero para que consigamos firmas para poder hacer ese planteamiento a la Comisión Europea. Y nosotros como ciudadanos europeos tenemos el derecho a recoger firmas. Necesitamos 1 millón de firmas en toda Europa, en España estaríamos hablando de 40.000 y casi ya las tenemos, y que 7 países, digamos, firmen a favor en este caso. Y lo que queremos, una vez que se consiga ese 1 millón de firmas, es llevarlo al Parlamento Europeo, llevarlo a la Comisión Europea, mejor dicho, y la Comisión lo tratará. Y esa Comisión lo que hará será, si votara a favor, instar, no obligar, instar, a los diferentes países, llamarlo España, llamarlo Francia, etcétera, a que en cada uno de sus países ellos instauraran la renta básica en cada uno de sus países. Ajá, entonces estamos hablando de que a través de la plataforma que nos vas a contar ahora mismo, todos los ciudadanos podemos aportar nuestro granito de arena firmando esa propuesta. Efectivamente, como europeos, por decirlo de alguna manera, estamos ahora inmersos en la recogida de firmas digitales, porque ahora son digitales más que de papel, y para ello lo que solicitamos a la gente es que firme. ¿Dónde puede firmar? ¿Dónde puede hacer eso? Pues bueno, muy sencillo. Nosotros tenemos una página web en la que explicamos todo, la renta básica. Tenemos la página web del colectivo llamado Eureka, que somos muchas plataformas españolas y lo que hemos hecho es, al final, digamos, llamarnos de esa manera. Por lo tanto, la plataforma es Eureka, pero agrupa colectivos de toda España. Y la página web que nosotros tenemos es rentabasicaincondicional.eu, EU, de Unión Europea. Y la página web rentabasicaincondicional.eu tiene un acceso en cuanto entras, que es firmar. Firmar la iniciativa. Firmar la iniciativa son 2 clics. Es poner tu nombre y poco más. Cualquier persona con nacionalidad española, en este caso, o francesa o italiana, que nos esté escuchando, al fin y al cabo, europea, puede firmar en un momento. Eso, nosotros, lo que hace es sumarse, digamos, a las firmas que se han tenido, y ahora llevamos más de 150.000 firmas en Europa, que son muchas, ¿eh? 150.000 son muchas. Tenemos que llegar al millón. Tenemos medio año por delante de actividades... Y sobre todo de explicar, al fin y al cabo la renta básica genera unas dudas, yo las entiendo, y precisamente queremos un poco aclararlas, ¿no? Víctor, ahí quería entrar directamente y te he dado la oportunidad para que hablemos precisamente de la plataforma Eureka y de que podemos firmar como ciudadanos en esta página que se llama Renta Básica Incondicional EU. Y con esto lo único que haremos será apoyar esa iniciativa para llevarla al Parlamento Europeo. Exactamente, se firmará para, digamos, solicitar a Europa que lo estudie y diga que sí a invitar a los países a que digan luego que sí. O sea, no es decir, sí, y mañana, sino Europa, dile a España que la ponga y España decidirá si sí o si no. Pero si nadie se lo pide a España, vemos que no funciona. Entonces vamos a Europa para que sean ellos los que insten al gobierno. Bueno, pues ahora tengo pues unas 4 o 5 dudas que se me crean al generar esta renta básica universal e incondicional. Y una de ellas, por ejemplo, es: ¿vamos a mantener a vagos o parásitos, como llaman algunos? A ver, cuando se habla de la renta básica, lo primero que se dice es: no, yo la voy a cobrar, pero mi vecino, o sea, yo voy a cobrarla y voy a seguir trabajando. Pero mi vecino no, que es muy malo y va a dejar de trabajar. A ver, eso hay encuestas, y eso está estudiado demoscópicamente, que dejaría de trabajar solamente un 4 o un 5% de la población. Está estudiado, no lo digo yo, hay cifras. Y aparte, pensemos una cosa, si yo recibo 800 euros, muy bien, pero si estoy trabajando, sinceramente, por 800 euros no dejo de trabajar, ¿vale? Quien no tiene nada le supone un gran aumento, y quien tiene no va a dejar de trabajar. Es que además, a ver, el tema de todo esto es, no podemos decir que vaya a haber vagos y maleantes, por decir así, porque no nos podemos basar en nada que sea ejemplo de... Es que no tiene nada que ver... Se puso la renta básica en tal sitio y pasó esto, no porque no ha pasado. Es que no tiene nada que ver la renta básica con vagos y maleantes, con el mantenimiento de parásitos. Precisamente ahí es donde quería incidir y que tú me contases. Pero hay otra pregunta también que la gente se hace, dice: si instauro una renta básica universal e incondicional para todo el mundo, ojo, que estamos hablando de el 60% de la mediana salarial, ¿estaríamos hablando de que nadie trabajaría? Yo creo que eso es un prejuicio y de hecho, lo que comentaba, no se puede basar, nadie que diga eso, no se puede basar en ninguna cifra ni ningún estudio, puesto que lo que sale en los estudios es al contrario. Es decir, a ti ahora te dan 800 euros más al mes y dejas de trabajar. Habrá gente que deje de trabajar porque igual le vale con eso, pero sinceramente el nivel de vida, para tener una vida digna, eso te vale, pero la gente no quiere tenerlo justito. Si yo estoy trabajando hoy y me dan un ingreso, mañana no dejo de trabajar. No deja el vecino, pero el problema es que pensamos que el vecino lo va a dejar por lo que sea, y sin embargo estamos hablando de que esas cifras nos dan un 3, un 4, un 5% de gente que dejaría de trabajar. Ojo, si dejas de trabajar, estás haciéndole mal a nadie, ¿eh? Porque tú también puedes estar haciendo trabajos tuyos como voluntariado o trabajos sociales, cuidando a tu familia como ama de casa, etcétera, etcétera, que no se está valorando y que efectivamente tiene un valor y podría ser precisamente esta renta básica universal e incondicional. Pero bien, dicho esto, ya hemos visto que lo de que nadie trabajaría es una falacia. Porque si yo quiero tener un piso de 120 metros cuadrados, con la renta básica universal e incondicional me da para pagar justito y compartido un piso de alquiler. Después hay que vivir y pagar la luz, pagar el agua, pagarlo todo. Luego, la renta básica universal e incondicional solo garantiza el mínimo de subsistencia posible, o sea, una alimentación y un techo que te cobije. Pare usted de contar. Pero hay otra pregunta que también la gente se hace y dice: no se puede esto no se puede financiar, esto no hay manera de ponerlo en marcha porque económicamente no se sujeta. Pues lo primero, quien lo dice, ¿en qué se basa? ¿No? Es que es mucho gasto. Bueno, demuéstramelo. Yo tengo estudios y, por ejemplo, en este caso, Raventós presenta un análisis muy importante de cómo se financiaría y las cuentas salen. Si no salen las cuentas, no estaríamos aquí ninguno, porque veríamos que fallan y veríamos que no tienen la pena. Pero cuando hay economistas y luego realmente ves los ingresos de dónde vienen, pues te das cuenta de que la medida se puede financiar perfectamente. Es más, las cifras están. ¿Qué cifras son? Estamos hablando de que con un 3% del PIB, saldría, digamos, todos los pagos, todas las cifras, todos los ingresos para acometer esos gastos. Claro, hay que ver quién gana y quién pierde con una reforma fiscal que hace falta. Hace falta una reforma fiscal y al final, básicamente, con una renta básica, ¿quién gana y quién pierde? Yo gano, yo pierdo. Cada uno de los que nos está escuchando tiene que ver en qué lado está. Porque si gana, ¿por qué no defenderla? Y si pierde, a ver si hace eso, que si suceda, gane. Estamos hablando de que cualquier persona que cobre menos hoy, sin renta básica, hoy, quien cobre menos de 2.000 euros al mes, con la renta básica va a ingresar más de esos 2.000 euros después de impuestos, etcétera. Con lo cual, cualquier persona que gane menos de 2.000 euros al mes, gana, en términos generales. Y quien gane un poquito más de 2.500 o más de 2.000 euros, va a perder un poquitín, pero es que va a ver que eso es como un impuesto que va a beneficiar al resto de la sociedad. Es como cuando yo pago impuestos para una carretera, que pisaré o no pisaré, pero está muy bien que esa carretera se haga y que sus impuestos se hagan. Con una reforma fiscal, que lo que es el IRPF lo tiene muy, muy, muy controlado, esos estudios que nosotros tenemos. Y luego, por ejemplo, hay una serie de impuestos a empresas, tasa Google, que se llama. Lo que no puede ser es que haya grandes multinacionales que tengan su negocio en muchos países, como por ejemplo en España, y paguen los beneficios que tienen. Cuando yo le pago a Google X por lo que hago, por un servicio que le compro, el IVA que yo pago luego no se declara en España, se declara en Irlanda. Y ese IVA, al fin y al cabo, digamos, si se declarara en España, habría mucho más ingreso de lo que hay. Entonces, la tasa Google, incluida, con, por ejemplo, con la tasa Tobin, que también sería pues una de las cosas que sería fundamental. Pero es que no solo, o sea, impuestos y tasas nuevas, ¿no? Pero es que no solo eso. Es que cualquier ingreso que hoy el Estado está dando a la gente, llámalo beca, llámalo lo que sea, inferior a esos 800 euros, el Estado se los ahorra porque ya los va a pagar así. Entonces, quien cobre una beca de 700, la beca ahora va a cobrar 800 euros al mes. La beca, digamos, ya ni siquiera le haría falta, esos 700 ahorran. Es decir, que simplemente transformando lo que son los gastos que hoy tiene el Estado, con lo que va a ser, el Estado va a ahorrar y se va a pagar. Y todo el mundo va a cobrar, o igual o más. Quien recibiría una beca va a cobrar más. La gente que trabaja, trabajadores, vamos a tener el salario del trabajo y el salario de la renta básica. Y esto, según los estudios que ha hecho el grupo de Raventos, dan aproximadamente que con el 20% de la gente que le tocaría pagar porque gana mucho, ojo, le tocaría pagar porque gana mucho, estaría beneficiando al 80% restante, que sería un reparto equitativo de la riqueza. Entonces, de alguna manera, lo que estaríamos haciendo sería revertir esa fórmula que ahora mismo está descompensando de forma flagrante y vergonzosa una balanza económica en pro de unos pocos para que la mayoría siga cayendo en más miseria, porque los pobres aumentan día a día, los ricos en número disminuyen, pero su riqueza aumenta. Esto es una realidad, esto no es de este año. Es más, el año pasado ya hubo personas que ganaron mucho dinero, ricos que se han hecho mucho más ricos. De hecho, Elon Musk dice, y no lo digo yo, o sea, el señor que ha desarrollado Tesla, PayPal, SpaceX, ha ganado y es a día de hoy una de las personas más ricas del mundo, juntamente con Bill Gates, con Jeff Bezos. Y ha ganado, el año pasado, alcanzó la cifra de 250 mil millones de dólares. Mientras que el resto, ese 80%, hemos ido perdiendo fórmulas para evitar esto. Una de ellas, que no la única, una, pues es la renta básica universal e incondicional. En fin, esta es una idea que para mí es importante. Y desde luego, con respecto a la financiación de la renta básica universal, como tú muy bien has nombrado, Víctor, la renta básica universal e incondicional daría como consecuencia una cantidad de beneficios al Estado que hoy en día se están gastando solamente en la administración de esos subsidios, porque como los subsidios van condicionados, alguien tiene que controlar esas condiciones, que dejaría de tener un trabajo inútil. Sí, sí, no, toda la razón. Mira, en cifras y siendo muy claro, la renta básica va a beneficiar al 80% de los hogares de España. Eso significa que una medida económica va a beneficiar a 40 millones de personas. Si somos 47, pues sería una cosa para hacer mañana mismo. Así de sencillo. Si en mi pueblo pudiera ponerse una renta básica incondicional y beneficiar al 90%, al 80% de mi localidad, no habría motivos para no hacerlo. Ese 20% que puede ser perjudicado en el sentido de que va a recibir menos de lo que va a aportar, tampoco tiene que ser negativo, puesto que si son comerciantes o son gente que recibe ingresos de ventas, va a tener más masa, más gente que pueda ser consumidor. pensemos que eso, al fin y al cabo, es una economía circular todo. Si la gente tiene, si hoy no puedes comprar pan y mañana tienes 800 euros, no te vas a ir por ahí de viaje muchas veces, pero el pan lo vas a comprar todos los días y lo vas a hacer en el comercio tradicional. Luego, colectivos, los jóvenes van a tener su dinero en su independencia, se van a poder independizar, van a poder casarse antes, tener chicos antes, comprar una casa antes, porque tienen una seguridad. Estamos hablando de seguridad económica, de libertad financiera y, al final, en una sola palabra, de vida. Y la renta básica como medida es una cosa que se apoya tanto de la izquierda como de la derecha, lo único que se financiaría de una manera diferente por cada uno de los sectores. Pero cuando hablamos de renta básica, lo que defendemos es que sea un más a más a lo que hay. Y eso es beneficioso para todos. Y no hay ninguna maldad ni ninguna cosa extraña en esto. Al revés, cuanto más conocemos la renta básica, y por eso hablamos de ella, más se quiere, o la gente más lo acepta. Y es lo que me gustaría que quedara. Al final, vamos a pagar, por decir así, los mismos impuestos la mayoría. Vamos a eliminar la pobreza, que yo creo que eso es clave. Yo ya no quiero ver gente mirando en el contenedor ni colas del hambre. Y si conocemos a alguien que lo está pasando mal, o yo mismo, o mi vecino sé que lo está pasando mal, pues la política económica de redistribución de la riqueza es eso. Es decir, tengamos una sociedad mejor, y esto no nos supone a la mayoría de la gente ningún problema. Al revés, mejorar la sociedad en este caso es bueno y seríamos avanzados a nuestro tiempo. Ahora vamos a decir simplemente firmemos, firmemos por la renta básica, firmemos porque podamos conseguir que al fin y al cabo haya una renta básica universal e incondicional. Pues yo quería simplemente matizar que ya hay estudios de uno, para mí y para mucha gente, uno de los economistas importantes en este último siglo, que no es otro que John Maynard Keynes, en donde él ya desarrolló con su bola de cristal las posibilidades que habría económicas y cómo se desarrollaría la economía desde 1930 a 2030. O sea, estamos alcanzando ya, nos quedan menos de 8 años para llegar al límite. Y ciertamente hay muchos aspectos en los que John Maynard acertaba. Acertaba plenamente, pero se equivocó en otro de forma flagrante, porque él decía que al final de este periodo, o sea, ahora, los trabajadores trabajarían en torno a 15 horas semanales, decía en su proyecto. ¿Por qué? Porque él había hecho el cálculo de las horas de trabajo requeridas para alcanzar una sociedad libre, justa y equitativa. Entonces, él calculaba 15. Si hoy yo hablase de que los trabajadores en nuestro país van a trabajar no 15 horas, como decía Maynard, 30 horas a la semana, me van a decir que de qué voy por la vida. Pues este señor, francamente, dio unas predicciones muy válidas. Yo, como digo, y otros muchos que lo hayan podido leer o que lo hayan podido seguir, insisto, John Maynard Keynes es una de las personas pues que predijo cómo se desarrollaría la economía mundial desde 1930 a 2030. Víctor, no sé si quieres apostillar alguna cosica más. Sobre la renta básica, yo creo que ha quedado todo claro. Va a ser un beneficio para la sociedad. El primer país que la haga va a contar con un plus. Hace que, por ejemplo, la gente sea más feliz. Habría menos suicidios, habría menos bullying, habría menos robos también, porque la gente no necesitaría robar una barra de pan o similar. Las cárceles tendrían menos gente. La salud mental aumentaría. La salud física la tendríamos todo mejor. Podríamos dedicar más tiempo a nuestros hobbies, tendríamos una seguridad, sabríamos que dentro de 5 o 6 años yo voy a seguir cobrando ese salario y por lo tanto también puedo tener una idea de vida propia mejor que la de si mañana, no sé si estoy trabajando o no. Tendríamos más natalidad, seríamos más felices, que al fin y al cabo yo creo que es un poco de lo que se trata, pero sobre todo con los pies en el suelo. Todo esto, lo bueno que tiene es que está argumentado y que cualquier persona que quiera lo puede ver en nuestra página rentabasicaincondicional.eu, pero si buscas renta básica en internet le van a salir muchísimas acepciones y muchísima información, toda muy buena, muy correcta, y que lo que son cosas críticas a la renta básica, pues yo desde luego invito a cualquiera que tenga cosas negativas que decir a un debate para poder hablar y poco a poco pues convencernos y ver las realidades. Sobre todo que no estemos equivocados, no es un subsidio, no es el ingreso mínimo vital, no son cosas que se han hecho hasta ahora, es una cosa nueva, mucho más beneficiosa, y que si alguien cree que esto puede ser posible y que quiere que sea posible, lo único que necesita es algo tan sencillo como firmar, hacer dos clics en nuestra página y hacer que ese millón de firmas lo consigamos a nivel europeo y que Europa, por fin, intente y consiga elaborar y llevar a cabo una renta básica incondicional en los territorios europeos. Cuando alguien se acerca por primera vez a la renta básica, se plantea la siguiente afirmación. ¡Qué locura! Es lo primero que piensa uno. ¡Qué locura! La segunda, cuando ha leído un poquito, dice ya, ¡hombre, pues no está mal! Parece interesante. Y luego después, cuando realmente has profundizado, cuando realmente te has informado, planteas la tercera cuestión y dices, yo ya hace años que defendía esta idea. Es lo que hay. Yo invito a todos nuestros oyentes a que profundicen y sobre todo a que entren en esta página que es rentabasicaincondicional.eu y pulsen dos clics. Por favor, hacedlo porque esto nos beneficia a todos. Investigar sobre la renta básica y veréis aquella última afirmación. Yo hace años que defendía esta idea. Bueno, chicos, aquí os dejamos. Gracias, Víctor, por tu colaboración. Muchísimas gracias, insisto, y espero poder contar con tu presencia en otros programas. Desde luego, Antonio, muchas gracias a vosotros y encantado de estar en vuestro programa. Jotaje coge. Bien. Ya sin tiempo, os dejo y os insto a que nos escuchéis la próxima semana aquí en Potaje con G, en este vuestro programa, Radio Topo, para todos y para todas. Un abrazo y buena semana. Hasta el próximo domingo.